Charlamos con Martín Herrera, integrante del club y profesor de ajedrez. Hola Martín, ¿cómo estás? Te habla Luca. Hola, ¿cómo estás, Luca? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por el espacio. Por favor. Bueno Martín, comentanos sobre este club. Bien. Bueno, es un club que vuelve de ajedrez, hacemos ajedrez social, comunitario, torneos, estamos ahí federados en la federación y bueno, colaboramos con tratando de llevar al ajedrez que sea mucho más popular de lo que es y bueno, siempre haciendo actividades. Y Sí. este sábado tenemos una peña para colaborar, para ayudar al club, donde artistas se han copado para participar de la peña, y bueno, va a estar lindo este sábado. Por ejemplo, va a estar artista como Nahuel Cofré, Ajá. un artista muy conocido de Mendoza, Un amigo Maribel de la Santos, una casa. soprano, un amigo de la casa, ah, qué Sí. grande, Nahuel. Y después Maribel Santos, Lu Ordóñez, lo estaba ayudando mucho a buscar los artistas, todo. ¿Y a Se qué ocupó hora mucho es ahí esta las pistas. peña, Martín? La idea es convocar a las 19. Yo creo que los primeros artistas estarán tocando a las 20 horas, más o menos, pero que a las 19 ya esté la gente que pueda ir ya se esté acomodando en sus lugares. Va a Excelente. ser en el bar 360, ahí en Sí. la calle 25 del Mayo, 27 y 51 de Guamallén. Excelente. Y bueno, va a haber Mariel Sando también, Marcelo Ferranti también, un profesor de música muy conocido. También va a haber un poco de... también va a estar Damián Manchento, también otro cantautor de folclore, muy conocido acá en Mendoza. Y después Beto Montaño, que va a hacer un poco de melódicos, ahí para ya un poco más entrando al baile. Esos son los artistas que están confirmados. Martín, vos sos profe de ajedrez. Quería Sí. preguntarte cómo es la movida de ajedrez acá en Mendoza. Si vos como profe, ¿a qué enseñás? ¿A todas las edades? ¿Es más a los más chicos? ¿Cómo viene el ajedrez en Mendoza? Hace poco estaba leyendo sobre este chico argentino, no recuerdo el nombre, que jugó, disputó la final del mundo en Europa. Y me da Ajá, curiosidad Faustino también. Oro. Ajá, Faustino. Y yo Sí, nunca sí. aprendí a jugar ajedrez. Siempre tuve ganas. No sé si nos querés comentar dónde das clases, dónde puede ir alguien a anotarse, que tenga curiosidad, dónde se puede acercar al club. Perfecto. Nosotros estamos casi haciéndolo gratis en los días viernes. Yo doy clase ahí en el PJ de Las Heras. Antes estábamos en el PJ de Ciudad, pero ahora estamos en Las Heras, que es mucho más cómodo, tenemos más facilidades. Estamos ahí en el PJ de Las Heras y yo doy para avanzado. Yo soy maestro FIDE de ajedrez, que es un título de ahí del ajedrez. Y los días sábados está mi amigo, un gran profesor, José Agüero, que dan para principiantes. Ahí estamos con esas funciones, estamos empezando ahora. La idea es llevarlo a nuestro club, también cuando hay cosas solidarias, cosas porque estamos dando clases a los chicos, llevarlo a barrio, también es la idea de hacerlo más popular. Hace poco, el 24 de marzo, vamos a hacer un memorial a Ordóñez, campeón mendocino, que fue detenido por la dictadura, tuvo 6 años detenido y torturado, y murió joven por las torturas. Vamos a hacer un homenaje el 24 de marzo, y va a estar el campeón mendocino, Alejandro Niedermann, Ricardo Montacuto, un amigo que siempre juega al ajedrez, también lo ayuda. Va a estar ahí participando del torneo, que va a ser en el PJ, ahí de la acera también. Bueno, nosotros tratamos que el ajedrez sea lo más popular, llevarlo a los espacios donde más se puede llevar. También organizamos junto a la federación Por ejemplo, el torneo ahora de los chicos, hubo un promocional, hubo casi 100 chicos ahí en La Cera, en el estadio, en el Salón y las Malvinas, se hizo un torneo donde hubo más de 100 chicos, donde la Dirección de Deporte le dio un apoyo para que vayan a jugar los nacionales ahora, los chicos que van a ir ahora a Villa Martelli, y la Dirección de Deporte le ha dado un apoyo. Yo creo que, sin contar la parte política, todo, yo creo que el ajedrez es algo muy bueno para toda la sociedad y yo creo que mucha gente lo entiende. Por ejemplo, la Dirección de Deporte, el Chapeta, lo entiende muy bien. Nosotros, de parte del peronismo, tratamos de apoyar a. Y esa es nuestra función como club, de llevar al ajedrez a cuestiones populares y que hace muy bien a la sociedad, ¿no? Una sociedad que se ve los chicos mucho con el teléfono, la inteligencia artificial es como evitar pensar, entonces esto es una herramienta que contrarresta eso, las cosas malas que pasan ahora, que hay que pensar, no queda otra que el ajedrez es una herramienta de pensar que debería para mí estar obligatoriamente en las escuelas, todo sería algo que ayudaría mucho a los chicos. A la sociedad en general está comprobado que el ajedrez en todos ámbitos ayuda muchísimo en lo que es violencia, entendimiento, ayuda en muchas cuestiones emocionales a todo que lo practica. Entonces, para mí es muy necesario en la sociedad y esa es nuestra función, llevarlo, que todos los chicos lo puedan conocer y practicar y jugar. Totalmente, había leído que mejora la memoria y la concentración, también aumenta la creatividad. El que se quiera acercar, Martina, a la escuela, ¿tenés alguna dirección, alguna cuenta de Instagram, algún número donde pueda escribir y anotarse? Sí, estamos en Instagram, Peón Vuelve Mendoza, y estamos los días, bueno, este viernes por el tema de la peña no vamos a estar, pero estamos en la calle Burgos 115, en el PJ de la Acera, los viernes a las 18 y los sábados a las 17 horas, también en el PJ de la Acera, y nuestro número es, te paso mi teléfono, 261-77-23-728. Cualquier duda, me preguntan, no hay problema. Muy bien, estamos Ahí hablando. vamos, hasta por cualquier duda. Perfecto. Estamos hablando con Martín Herrera, él es integrante del club y profe de ajedrez. Nos comentaba sobre la peña que se va a estar haciendo este viernes 21 de marzo a las Perdón, 10. sábado. Sábado, perdón, gracias. Este sábado 21 de Sí. marzo a las 19 horas, peña tradicional. Va a haber música en vivo. Empanadas, carne a la olla, sorteos, juegos, se hacen en 360 Bar, calle 25 de mayo, 2751 en Guaymallén. Llévate tu mate, anda con la familia, podés colaborar con el club para que siga creciendo, así que va a estar movidito. Va a haber música, varios artistas, sorteos, juegos, comida, precios populares. Martín, queríamos agradecerte por tu tiempo. No sé si quieres mandar algún saludo, el micrófono es tuyo. No, no, no, saludo a usted, muchas gracias y bueno, son bienvenidos para participar de la peña y muchas gracias por el espacio y bueno, seguir tratando que la ajedrez sea para mí lo más popular posible, que todos lo puedan jugar y ese es el objetivo del club y personal mío también, para que todos puedan conocer el ajedrez por lo menos y divertirse un rato y pasarla bien. Ojalá así sea y pueda llegar a la mayor cantidad posible de gente. Mil gracias, Martín. Te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, muchas gracias. Abrazo grande.